GB, centro de copias. Originales y fotocopias láser, color blanco y negro. Diseños asistidos por computadora. Scanner color. Tratamiento de textos e imagen. Duplicromía. Sistemas exclusivos de impresión a todo color. Talonarios especiales. GB, centro de copias. Avenida 14, número 5006, Berazategui.